muchacho, todavía ya tengo fuerza de voluntad para cantar una melodía y dedicársela a mi papá. Mi padre canta para su gente y para su gente cantaré yo. Soy un futuro compositor que de los Martínez soy descendiente y sí, motivado por el folclor. Así nació mi primer merengue y motivado por el folclor. Así nació mi primer merengue porque mi padre a mí me enseñó que la tradición nunca se pierde. Porque mi padre a mí me enseñó que la tradición nunca se pierde. Y así tiene que ser. Cuando mi padre me engendró, ya la música venía conmigo. Y conocí el primer acordeón ahí en la casa de mi padrino. Pero no puedo echar en olvido algo que mi viejo siempre ha deseado. Y él quiere que yo sea un abogado y un cantante con mucho estilo. Y no se preocupe, viejo querido, que yo seguiré su sueño anhelado. No se preocupe, viejo querido, que yo seguiré su sueño anhelado. Seré un artista de pergaminos y del derecho un licenciado. Seré un artista de pergaminos y del derecho un licenciado. Atenógenes Brochero y Alejo González, la vieja guardia. Con el favor de Dios, y esa que tanto le dio a mi viejo, grato el momento de recordar, que por su bonito cantar le rinden honores allá en su pueblo. Y convertido en un pedestal, mi viejo la insignia de los pinteños. Y convertido en un pedestal, mi viejo la insignia de los pinteños. Y paso a paso le voy siguiendo su trayectoria musical. Y paso a paso le voy siguiendo su trayectoria musical.